Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Radio CCE 940 AM. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical, Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Buenas noches, sean bienvenidas, bienvenidos, buenas tardes, buenos días a quienes nos están siguiendo en todas partes del planeta Tierra. Soy Chasqui Milenario y en esta página 179 de su revista cultural Chasqui Ando, de las 33 parroquias del Distrito Metropolitano de Quito. Estamos por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Estamos en 940, no se olviden, 940 AM, www.radiocce.com. Y además estamos en Cultura FM 100.9. Gracias a todas y todos por estar conectados ya a estas ondas mágico-místico-musicales en esta página número 179. Gracias al trabajo colaborativo con la administración Zonal de Tumbaco, gracias a David Lascano, quien siempre con esta gentileza, pues, y este espíritu colaborativo, nosotros trabajamos en conjunto en esta tarde de emprendimientos desde la ruralidad. Bueno, tenemos dos emprendimientos muy importantes que queremos darles a conocer a ustedes. Este vuelo número 179 de nuestra revista cultural Chasqui Ando. Somos la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. Somos Red Com Comunicadores. Y en este preciso instante estamos transmitiendo por las plataformas digitales, principalmente por Facebook. Estamos en Facebook Live. Somos Red Com Comunicadores. No se olvide, somos Red Com Comunicadores y dejaremos este trabajo, esta tertulia, esta plática con nuestros emprendedores, la dejaremos posteada para que usted la pueda revisar las veces que usted a bien tuviere. Y además, también, pues, este día domingo vamos a reprisar este programa de 4 a 5 de la tarde por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Gracias a todas y todos por conectarse. Estamos ya en el inicio y damos la bienvenida a dos emprendedores desde la ruralidad. Quiero dar la bienvenida a Silvia Mesa. Mientras se prepara, quiero comentarles algo, compartirles algo. Silvia Mesa Hernández es moradora de la parroquia Puembo desde hace 35 años. Es chef pastelera, emprendedora, cocina gourmet, comerciante. Actualmente realiza un emprendimiento junto a sus hermanas y siguiendo las normas de bioseguridad, puesto que estamos en una emergencia sanitaria a nivel mundial, para llegar a todas las familias con un producto novedoso y de buena calidad. Aplicando estas normas de bioseguridad, tenemos el emprendimiento denominado El Secreto de Mamita. Luego tenemos también a otro emprendedor, que permítanme leerles, es Carlos Fajardo. Él es artista plástico y nos visita desde la comuna de Ollambarillo. Es autodidacta. Él vive en la comuna Ollambarillo, parroquia Yaruquí, donde tiene su casa taller. Realiza talleres de capacitación en pintura y dibujo para niños y adultos en su comunidad. Pinta desde la niñez, desde la temporada de escuela, pues desde que era muy joven, sus compañeros le pedían que le ayude a realizar las carátulas y ellos le brindaban lo que habían tuviera. Es decir, él nos comenta que le brindaban o compartían tortillas, tostado, por la gentileza cuando eran niños en la etapa escolar, en primaria. Ya en el campo profesional, ¿no? Él va desarrollando la creatividad en la pintura y desde hace 30 años elabora cuadros, pinturas artísticas para la venta. Sus obras han ido a diferentes países del planeta como España, Alemania y Estados Unidos, por citar algunos ejemplos. Ha realizado exposiciones pictóricas en la iglesia antigua de Tumbaco, donde tenía su taller de arte. Estas exposiciones también las ha realizado en Yaruquí, también en Baeza, con el gran maestro, como él nos comunica, como él nos platica, Pacho Cóndor. Es importantísimo entender también que él ha relacionado el arte a través de la participación en eventos, visitas a museos, galerías, las cuales han sido fuente para el artista, para su conocimiento, para engrandecer su arte y para perfeccionar. También Carlos Fajardo fue parte del grupo de la Casa de las Artes del municipio. Quiero dar la bienvenida a nuestros dos emprendedores de esta tarde, de esta noche, de esta mañana. Gracias a todas y todos nuevamente por estar conectándose ya desde las plataformas digitales, las redes sociales. Quiero empezar dando la bienvenida a Silvia Mesa con su emprendimiento y obviamente con sus hermanas que se encuentran ahí. Silvia, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, ¿cómo están? Gracias, Silvia, ¿cómo está? Bienvenida, gracias por aceptar la gentileza para conversar, platicar acerca de su emprendimiento. Quiero también dar la bienvenida rápidamente a Carlos Fajardo desde Ollambarillo. Carlos, bienvenido a los micrófonos de Chasqueando esta noche, esta tarde. Muy buenas noches, Vinicio, un gusto saludarles de igual manera. Muchas gracias a este medio de comunicación y a todos los que a través de esta página nos visitan, nos comparten, pues, cada uno de los emprendimientos. En este caso mío, pues, lo que es a través de las artes plásticas. Muy buenas noches y un gusto con todos. Gracias, Carlos. Gracias, Silvia. Vamos a empezar dando una pequeña reseña de quiénes son nuestros emprendedores. Es importante saber, claro, ahora aprendemos el secreto de Mamita, pero ¿quién es Silvia Mesa? ¿Cómo llega al secreto de Mamita? Antes que nada, quisiera que nos presente a quiénes están al lado suyo, quiénes son. Bueno, primero quiero darles las gracias por esta oportunidad de ayudarnos a que nos conozcan un poquito. Somos hermanas, Gaby, Katy, Diana y mi persona Silvia. Les comento que este emprendimiento lo hemos realizado en honor a nuestra familia, ya que nuestras abuelitas nos dejaron tradiciones y cada vez que nos reuníamos con la familia siempre hacíamos cosas deliciosas. Bueno, ellas nos dejaron ese legado. Entonces nosotros queremos transmitir a las personas mediante este producto que es nuestro, familiar, a todas las personas que nos están mirando y a todos los que nos van a probar. Así es, nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestras abuelas, siempre nos dejan un legado, no solamente en la cocina, sino también este legado parte por su ideología, su forma de vida, transformada en valores de vida que nosotros los llevamos adelante. En este caso, Silvia y sus hermanas, pues, tienen un emprendimiento llamado El Secreto de Mamita. Carlos, ¿por qué usted inicia el gusto, el agrado por las artes plásticas? ¿Por qué no entrar en otro, la escultura, el teatro? la música? ¿Por qué precisamente las artes plásticas desde muy joven, desde muy niño, Carlos? Sí, muchas gracias. Yo creo que todos los artistas o todos los seres humanos nacemos con ese don de espíritu de ser artistas. La misma vida nos da para hacer arte de nuestras vivencias. Yo vengo desde muy niño involucrado, se puede decir así, lo que es en el dibujo, lo que es en la pintura. Y sí, yo soy una persona que es amplio para todo lo que es el arte, pero me apegué más a lo que es el dibujo y la pintura. Considero que es parte del alma, parte del corazón, cada obra, cada trabajo. Y uno pues se vuelve viajero, aún sin viajar, sin salir de lo que es de sus cuatro paredes, de su techo, porque uno con la imaginación vuela, crea, camina, viaja infinitamente hasta diversos mundos, se puede decir. Entonces, para mí, la pintura, más allá de ser un arte, para mí, es una esencia pura de vida. Totalmente de acuerdo. Ya nos estamos comunicando a través de las redes sociales, en el chat de esta videoconferencia. Les voy a dejar el enlace en este preciso instante. Estamos revisando la plataforma digital Facebook. Estamos transmitiendo desde Facebook Live y, bueno, estamos en RedCom Comunicadores. Somos la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador. Silvia, usted nos comenta que todo este legado de su familia, de su madre, termina en el secreto de mamita. ¿Qué nos ofrece el secreto de mamita? Bueno, el secreto de mamita nos ofrecemos 6 productos, que son el ají chicho, el provenzal, el aliño, gourmet, el chimichurri y la vinagreta. El refrito también. Es que como es un concepto familiar, todos nuestros productos, por ejemplo, el ají chicho rinde honor al esposo de mi hermana. Nuestro cuñado en este caso, sí. A ver, al esposo de mi hermana, ¿es de cuál hermana? De Diana. Ah, de Diana, mucho gusto, Diana. Rinde homenaje. En honor a su esposo. Buenas noches. A su esposo. Uh-huh. Y tenemos el refrito, rinde homenaje a nuestra abuelita. Sí. Uh-huh. Entonces, ese es el secreto de mamita. Cada producto rinde homenaje a uno de nuestros familiares. El chimichurri. El chimichurri es una receta familiar que tiene una mezcla, como una creación de hermana y una creación de una receta que me compartieron. Entonces es una mezcla. Y la mejoramos. Bueno, en realidad el chimichurri está dentro del secreto de mamita porque nos ha acompañado en momentos especiales que hemos pasado con nuestra familia. Por ejemplo, en los asados, en los momentos, en las comidas, siempre ha estado presente. Por eso es que el chimichurri y el provenzal está incluido en el secreto de mamita. Aunque no sea una receta propia, ¿no? Pero la hemos mejorado o le ponemos nuestros propios toques. Por eso es que forma parte del secreto de mamita. Y esa era mi pregunta siguiente. Siga, por favor. Les iba a comentar sobre nuestro aliño gourmet, que tiene más de 19 especias. Ese es un legado de nuestra abuelita. Ella nos enseñó a preparar este aliño y nosotros también lo hemos perfeccionado, mejorándole el sabor con más especias que ahora en la actualidad tenemos la facilidad de encontrarlas en diferentes supermercados. Sobre todo con las hierbitas. Son 19 especias. Dentro de esas 19 están más. Bueno, podría mencionar algunas, ¿no? Digamos, un secreto. Es un secreto. Claro, porque es el secreto de mamita, ojo. Exacto. Tiene tomillo, tiene ajo, cebolla. Tiene 3 clases de cebolla. Las hierbitas, perejil, ajo, cilantro, digamos, apio. Tiene tomillo, laurel y muchas más. Estamos con la grata presencia de las hermanas Mesa, me imagino, ya no es solo Silvia, ¿no? Bueno, exacto. Silvia Mesa y sus hermanas moradoras ya de la parroquia de Puembo hace algún tiempo atrás. En el caso de Silvia, es pastelera y emprendedora, ¿no? Y esta cocina gourmet, nos acaba de decir, es parte de toda esa tradición adquirida desde sus abuelos, desde sus ancestros. ¿Y cuál es la sazón? ¿La sazón? ¿Cuál es la sazón para este secreto de mamita? Bueno, en realidad, el ingrediente principal es el amor que hay dentro de una familia. Perfecto. Y de ahí uno puede crear cosas deliciosas y maravillosas porque uno al momento de compartir con la familia, uno quiere no solo impresionar, sino compartir, impactar y pasar un momento genial con ellos. Entonces, por eso es que uno se destaca con ese saborcito que uno le recuerda a etapas, edades, desde pequeñitos hasta cuando nosotros vamos envejeciendo, ¿no? Siempre va a estar ahí. Una vez que probemos una sopa, vamos a decir, así preparaba mi abuelita. Vamos a recordar por medio de la sazón que es el amor, los secretos de mamita, los secretos que Silvia y sus hermanas pues están compartiéndonos acá por 940 AM y www.radiocce.com. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Carlos, imagínese usted, tenemos sazón para el secreto de mamita. Y para su emprendimiento, ¿cuál sería la sazón? Carlos, bueno, usted, ¿qué es lo que hace que su emprendimiento, que su habilidad, que su talento llegue al niño, al joven, o nos llegue a nosotros y nos impresione? Sí, muchas gracias. Bueno, desde mi punto de vista, yo como parte de las artes plásticas, todo lo que se hace, se lo hace con todo el corazón, con esa entrega apasionada de lo que es el arte. Cada obra para mí representa parte de la vida, parte del diario vivir. Cada obra que yo la realizo tiene un principio y tiene un final feliz. Es lo más gratificante de ser un artista, de poder hacer de una línea un dibujo, de poder plasmar con una mancha de color, dar vida a lo que es la obra. Para mí, cada persona que ha llegado a mi taller, cada persona que ha tenido ese orgullo, y yo también a la vez de compartir lo que es mi trabajo y poderle tal vez obsequiar una obra o comprarme una obra, le he dicho mis palabras sencillas: no es el dinero lo que importa, sino el trabajo que uno lo da. Cada obra es única porque no se repiten. Entonces, cada persona que se lleva mi trabajo, lo hago con todo mi corazón, con toda mi vida, con todo el Carlos Alberto Fajardo, artista plástico que está aquí. Con esa energía universal llamada amor que mueve montañas. Así es. Bueno, empezamos a tener saludos para quienes están ahora como nuestros invitados. En esta plática, no es una entrevista, realmente es una plática amena, familiar, en la cual pues aprendemos de nuestros emprendedores, tanto Silvia y sus hermanas y el secreto de mamita, como Carlos Fajardo y su emprendimiento dentro de las artes plásticas. Jorge Morales nos dice: un saludo y felicitaciones al maestro Carlos Fajardo, de parte de todos que hacemos la organización cultural Tahuantinsuyo, de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, desde la comuna de Ollambarillo. Para los que hacemos la organización, es un placer tenerle siendo parte de nuestra organización a tan distinguido maestro. Atentamente, el maestro Jorge Morales, director administrativo. Mire, Carlos, ya vienen las muestras de consideración y aprecio para ustedes. Bueno, también vamos a revisar un poco las redes sociales, cómo nos están sintonizando en este preciso instante. Tenemos una pregunta también en este preciso instante, una pregunta para el secreto de mamita, Silvia y sus hermanas, que ella obviamente me olvide sus nombres, ¿no? Pero bueno, vamos a compartir esta pregunta. Silvia o a cualquiera de sus hermanas que tenga la bondad de contestarnos, nos dicen dónde podemos ubicar este producto y si esto se vende en supermercados de amplio conocimiento, dice acá, ¿no? O sea, es decir, en supermercados que, pues bueno, son los que tenemos a bien en la ciudad, ¿no? Estos supremamente conocidos. Silvia. Bueno, estamos en todas las redes sociales a disposición de todas las personas que deseen contactarnos, en Facebook, Instagram, también en WhatsApp. Nos pueden localizar justamente como El Secreto de Mamita. Y también en YouTube. Entonces estamos a las órdenes y voy a mencionar dos números que están a disposición. Por favor. El 0997-64-1073 y el 0998-060-933. Si lo repetimos, a estos por números, favor. Claro que sí. 0997-64-1073, 0998-060-933. A estos números estamos para el WhatsApp y las órdenes a domicilio con todas las seguridades del caso. Qué chévere. Mi pregunta surge ahora de su canal de YouTube. ¿Cómo está en el canal? El secreto de mamita también, ¿no? En este canal en YouTube. ¿Y cuál es la funcionalidad que ustedes le dan a esta plataforma digital? Recetas, cosas que pueden preparar con nuestros productos o con qué se puede comer. Este tipo, porque muchos nos han hecho esta pregunta, que con qué pueden, por ejemplo, el provenzal, con qué pueden acompañarlo. Entonces nosotros les mencionamos mediante videos, les enseñamos cómo pueden ellos utilizar cada producto o para qué sirve cada uno de ellos. Perfecto, ¿le parece si promocionamos el canal de YouTube? Por favor. ¿Cómo estamos? A ver, en la plataforma YouTube se llama El Secreto de Mamita, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, vamos a acceder a esta plataforma y vamos a mirar. ¿Y qué tal si compartimos esto? Si compartimos en esta plataforma, algo que ustedes hayan realizado. Sí, nos gustaría promocionar la página de Facebook como El Secreto de Mamita, que es donde todos están conectados, más que perfecto, en YouTube. Aunque okay, estamos perfeccionando todavía el canal de YouTube, entonces ahora lo tenemos mejor, El Secreto de Mamita en Facebook. ¿Podrían compartirnos ustedes la pantalla? ¿Sí? A ver, para darles acceso, claro, por vamos favor. Vamos a hacer todo lo posible para entrar ahí. Perfecto. En nuestros productos, en el lado revés, tenemos un código QR para que nuestros clientes vayan directamente a la página. Entonces, con tomar una fotografía al código, puede acceder directamente a la página, tanto de Facebook como de Instagram. ¿Me permiten a mí compartir la página? La he encontrado yo. ¿Qué les parece si claro que comparto sí, la página, ¿no? Sí. Vamos a entrar. No se olviden, somos Redcom Comunicadores desde esta plataforma Facebook. Estamos transmitiendo en este preciso instante para todas y todos a nivel planetario. Buenas tardes, buenas noches, buenos días en este preciso instante. Vamos a compartir la pantalla y vamos a mirar el secreto de mamita. Vamos a ver, estamos compartiendo, no sé si me ubican. Exacto, bueno, podemos ver, aquí tenemos el logotipo. El Secreto de Mamita, donde está acá, yo lo estoy mirando, ¿sí? Es la página El Secreto de Mamita. Vamos a ponerle un me gusta, ¿no? Un me gusta, perfecto. ¿Te gusta esta página? Perfecto, vamos a hacer un ingreso, vamos a mirar qué tenemos en la página. elsecreto.de.mamita.@gmail. Bueno, estamos dentro de la página. Coméntenos, Silvia, o coméntenos alguien de sus hermanas, ¿qué vamos a encontrar en esta página? Miren, ¿qué tenemos acá? Tienda de alimentos orgánicos, ¿sí? Tenemos tienda de alimentos orgánicos. Nos dice el último posteo del 7 de julio, tenemos para ustedes lo mejor de nuestra familia, aliños, aderezos, vinagretas para enriquecer sus recetas, pruébenlas ya. Si eliges nuestros productos, vamos a hacer un clic izquierdo, veamos qué tenemos acá. Perfecto. Mira, si eliges nuestros productos, estás eligiendo lo mejor para tu familia. Seguimos pasando. Miren, acá tenemos. ¿Qué es esto? Silvia, aquí está el código QR que nos decían, ¿no? Aquí está. Miren, esto, si eliges nuestros productos, estás eligiendo lo mejor para tu familia. Me imagino, estas son las. ¿Perejil? ¿Qué es? No veo. Del lado. Del otro lado. Vamos a poner un me gusta acá también. ¿Sí? Bueno, ahí están uno de las hierbitas de las especies que usamos para nuestro aliño gourmet. Como podrán ver ahí, observamos el tomillo, el romero. Orégano, fresco, todos estos productos que llevan nuestro aliño estrella. Interesante. Acá ya está en el proceso de elaboración, ¿verdad? O sea, digamos en el proceso de venta, ya está todo elaborado, ya está empaquetado, ya está. Esta es la versión que yo, si yo necesito algo del secreto de mamita y voy a comprar, así me van a entregar, ¿verdad? Sí, por supuesto. Esas son las funditas con las que entregamos los productos, pero también tenemos otras presentaciones. Pero tenemos otra página, parece que estamos un poquito confundidas. ¿Será? ¿Será que me confundí yo? Lo que pasa es que tenemos dos páginas, una que es del grupo y otra que es exactamente del secreto de mamita. Entonces hemos estado realizando publicaciones en esta página. Pero con el código QR ustedes pueden dirigirse directamente a los videos para promocionar nuestros productos. Acá tenemos videos, no sé si es la misma página que ustedes me están haciendo referencia. Katy, Silviana está en el grupo. Pueden ver los videos si desean. ¿Cuál sería la otra página de redes sociales que ustedes tienen? En este instante vamos a compartir la pantalla. Exactamente. Estamos compartiendo la pantalla. ¿Dónde está nuestra página principal? Está en Katy Sildiana MT. En Facebook. Perfecto. Ahí nosotros podemos ver los videos y los productos que tenemos. Este es uno de nuestros combos. Cuando las personas deseen realizar algún momento en familia, pueden hacer pedidos y nosotros les arreglamos todos los productos que necesiten de acuerdo a la ocasión con productos que les pueden acompañar en ese momento. Tenemos fotos con las que en que pueden utilizar los distintos productos como el ají. Ahí tenemos la vinagreta, el chimichurri que pueden utilizar con las carnes. Aquí tenemos todos los productos. Esa es la presentación, ¿no? Y en esta como tarjetita viene el código QR que me había mencionado para poder ingresar. Exactamente. Aquí está parte de los productos. En la primera foto vemos el ají chicho. Esa es por un cuñado nuestro, como ya les habíamos mencionado, que la realizamos. De que todo lo picante es muy bueno para ciertos paladares exigentes. Entonces, como él cocina delicioso, siempre acompaña todas sus comidas con ají. Entonces, las personas también quieren lo mismo. Queríamos darles algo de nosotros a las personas haciendo este producto. Aquí estamos las cuatro promocionando nuestros productos. Ahí quiero, por favor, ahí quiero recordar los nombres. No sé si, a ver. De izquierda a derecha, ¿quién tenemos, por favor? En la parte izquierda tenemos primero a Ana Gabriela. Ana Gabriela está con el vino, perfecto. Exacto. Soy yo, Silvia, con la canasta. Silvia. Diana está con el provenzal. Katy está con nuestras bolsitas de presentación. Exacto, Katy con las bolsas. Así es, si yo quiero este producto, pues me van a entregar de esta manera. Así es, ¿verdad? Exactamente. Ay, qué bonito. Muy bien, listo. Bueno, estamos llegando ya a la primera media hora de nuestro programa y estamos acá mirando Katy Sildiana MT en redes sociales, principalmente en Facebook. Estamos mirando este emprendimiento con Silvia Mesa y sus hermanas, El Secreto de Mamita. Bueno, vamos a pasar, por favor, vamos a pasar a nuestros promocionales y publicitarios para continuar luego de esta tertulia, pues con Carlos. Y vamos a mirar. Carlos, si usted tiene la posibilidad de mostrarnos también algo de su arte, pues luego de estos promocionales y publicitarios. Bueno, somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, www.radiocce.com, y además estamos en Cultura FM 100.9. Vamos a promocionales y publicitarios de quienes hacen posible que esta radio siga adelante. Ve a mi Bessy, no se me vaya, que los chasqui reporteros ya regreso. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Buenas, Messi, ¿se puede? Los Chasqui reporteros ya regresaron. Me muero, ya han regresado. Los Chasqui ando. Así es, ya regresan después de estos promocionales y publicitarios de Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Estamos con El Secreto de Mamita y con Carlos Fajardo. Silvia Mesa y sus hermanos. Bueno, algo para compartir al regreso ya. Silvia nos acaba de decir una cosa que es importante, ¿no? Que sería bueno transmitirlo. Nuestra marca, El Secreto de Mamita, está elaborada bajo inspiración familiar en honor a nuestras queridas abuelitas, quienes son y eran de Puembo. Aunque una de ellas ya no está con nosotros, pero nos dejaron como legado y tradición sus especerías que han cautivado a muchos paladares de la familia y a mí. Estuvimos mirando desde la plataforma, ¿no? Silvia, me recuerda la dirección de la plataforma en Facebook. Silvia. El Secreto de Mamita. Ese es un perfil de Facebook que conecta al Secreto de Mamita. Al Secreto de Mamita. ¿Cómo es este perfil? Exactamente. ¿Cómo se llama? El perfil es Katy Silvian. Silviana MT es el perfil que nos conecta directamente al Secreto de Mamita. ¿Sí? Exactamente. Muchas gracias, Silvia. Bueno, vamos a continuar. Carlos, su emprendimiento dentro de las artes plásticas, ¿cómo usted lo ha manejado? ¿Usted ha dado talleres, ha dado capacitaciones? ¿Cómo ha entregado usted todo su saber a la población? Me imagino Yambarillo o alrededores. Sí, dentro de mis actividades en mi casa taller, mi casa taller se llama Yo Más Creativo Artes Fajardo, que queda ubicado en la comuna de Ollambarillo. Pues tengo mi pequeño grupo de artistas a quien doy clases. Ellos también estamos en un proyecto dentro de lo que es mi barrio, hacer un mural con todos nuestros muchachos, nuestros chicos, nuestras señoritas, pues dentro de lo que es nuestro barrio, mi terrenito, que queda ubicado en el sector de Ollambarillo, en la comuna de Ollambarillo. Entonces sí se ha trabajado por los niños, se viene trabajando también. Y dentro de mi perspectiva, considero que siempre diré no, el dinero es importante, pero cuando se trata del arte, pues hay que ser partidario de lo que uno se ha aprendido, de los saberes que uno a través de la vida pues se ha ido adquiriendo. Y debo recalcar, ¿no?, que no hay todavía, para mi concepto, no hay pintor que diga yo ya sé todo, porque cada día es una experiencia nueva, diferente que aprender, mucha gente que conocer. Entonces, a través de mi conocimiento en las artes plásticas, tengo el gusto y la satisfacción de compartir todas mis experiencias, se puede decir así, con mi pequeño grupo de artistas. Hoy, como digo, estamos planificando dentro de mi comuna, de mi barrio, hacer un mural con la juventud, porque considero que, con todo el debido respeto, ¿no?, yo ya he vivido la vida y tengo que dejar algo como herencia, se puede decir así, o quizás haya alguna otra palabra para la juventud. Entonces, ¿qué más? Pues empezar con ellos desde mi querido Yambarillo, ¿no? Empezar con esa juventud. Y siempre me han pedido, porque ya estábamos hecho ese proyecto hace unos 2 años y no se dio, por motivos pues de la pandemia y todo eso, entonces no se dio. Entonces vamos a retomar nuevamente, pues con todas las debidas las medidas necesarias y haremos lo que es el mural. Entonces es parte de un emprendimiento mío con toda la juventud que me lo ha pedido. ¿Qué temática tendrá este mural y dónde va a estar ubicado en la comuna? La temática del mural yo les dejé a la juventud que lo elija ellos, que ellos sean los que lleven esa temática, ese mensaje a la demás juventud. Yo voy a ser un ayudante a ellos, ¿no? Dándoles unos talleres rápidos para el manejo del color y del dibujo. Entonces, la temática, en cierta manera, es de ellos. Entonces, cuando nosotros ellos ya habrán tomado sus decisiones, pues conversaremos. Mientras eso pase con esta juventud, pues yo me estoy programando a hacerme en grupos de ellos, en pequeños grupos, para que no haya mucha congestión, y darle los talleres gratuitos, pues, para lo que vamos a hacer el proyecto del mural. Eso quedará ubicado, de acuerdo, también hay que pedir espacio dentro de nuestros vecinos, en donde nos presten una pared, y quedará el trabajo al público. Eso se tendrá que definir todavía, porque todavía no lo hemos decidido en qué lugar vamos a hacer. ¿Ha habido o hay o existe algún tipo de participación de la dirigencia de la comuna, de los líderes de la comuna? La verdad no se ha gestionado nada con ellos. Esta ha sido una visión nuestra de lo que es mi persona más la juventud. El trabajo va a ser nuestro, pues a través de este medio de comunicación, si nos están escuchando, pues si nos quieren colaborar con pintura, con los materiales que se necesite, pues muy agradecido. Pero ¿cuál sería el número de contacto, Carlos? ¿Cuál sería el número de contacto para poder solicitar o que conozca quien esté en la disposición o disponibilidad de compartir con ustedes materiales que les va a servir de mucho para conseguir este propósito? Sí, muchas gracias. Mi número celular es el 099-3791-091. Me encuentran como Carlos Fajardo, o también tengo mi página de Facebook, que me encuentran como Yo Más Creativo Artes Fajardo, o mi Instagram, en donde estoy, Carlos Fajardo. Entonces, cualquiera de esos medios de comunicación, se puede decir así, ¿no? Se puede llegar. Personalmente, claro, soy una persona muy conocida dentro de lo que es las artes plásticas, y como mencionó hace un instante, pues perdón que me desvíe un poquito del tema, el maestro Jorge Morales de la danza, ¿no? Entonces andamos por ahí involucrados lo que es el arte de danzar, pues, y el arte de las artes plásticas también. Entonces el proyecto nuestro, pues, lo dejo a las manos de mis jóvenes del barrio, mi juventud, los que quieran integrarse del barrio, porque este barrio, el que vamos a hacer este proyecto, es un barrio pequeño, o sea, denominado mi barrio, mi terrenito. Pero si la gente quiere, la demás juventud quiere integrarse, pues sería genial. Esa es la idea, ¿no? De unir, de ser un grupo más grande. Así es. Bueno, a propósito de mensajes, como ya habíamos leído, Jessica Morales nos dice: felicitaciones, maestro Carlos Fajardo, de parte de Jessica Morales y Gilson. Es grato para nosotros ser compañeros de nuestra prestigiosa organización y familia Tahuantinsuyo. Le deseamos muchos éxitos. Siga adelante. Carlos Lanchimba, felicitándole, maestro Carlos Fajardo, colega artista y danzante. Un placer compartir actividades con el don que Dios nos da. Eternamente, Charlie, el embajador de la canción, desde la parroquia de El Quinche. Éxitos por siempre. Jorge nos repite nuevamente: felicitaciones, maestro Carlos, de parte de su compañera Byron, su compañero debe ser, ¿no? Byron Toaquiza. Bueno, estos son una serie de mensajes de parabienes que nos están escribiendo en esta plataforma de videoconferencias Zoom para nuestro invitado Carlos Fajardo. No sé si, Carlos, tenemos algo para promocionar, algún video y le podemos compartir. A ver, vamos a permitirle compartir la pantalla, por favor. Tengo obra aquí. Si puedo presentar. Perfecto. Tengo un poco de obra aquí por que favor. Traje conmigo. Entonces, si puede, por favor. Encantados, por favor. Claro, venga, sí. Bueno, estamos con Carlos Fajardo, artista plástico, desde la comuna de Ollambarillo. Bueno, si nos explica, bueno, también sería importante que nos explique cómo se lo realizó. Muy bien, vemos ahí una obra. No sé, no distingo bien. Esta es la temática. Sí, siga, esta Carlos, es una por temática favor. De la naturaleza. Bueno, yo soy parte de lo que es la naturaleza para mí. El ser parte del entorno de vivencia, árboles, ríos, mariposas, colibríes, para mí es una parte fundamental dentro de lo que es la naturaleza y el ser humano en conjunto. Esta obra es la temática, pues, óleo a lienzo, y es un colibrí con las flores del oriente. Esta flor se llama el bastón del rey. Este, pues, en un viaje que hice de trabajo para lo que es Patate, entonces pude tomar unas fotografías y a la vez plasmarlo para el deleite mío y para compartirlo con todos ustedes en este momento. Listo, qué interesante. Bueno, ¿qué tenemos ahí? Luego, sí, perfecto. Tengo otra obra de igual, pues aquí la imaginación no tiene límites. Está un colibrí de igual manera tomándose una copa de vino, se puede decir así, dejémosle a la imaginación. A la imaginación. De agua mejor. Estamos presentes. Mejor de agua. Tenemos un racimo de uvas. Bueno, esta es la temática surrealista, figurativa. Entonces, pues, nadie podrá decir que un colibrí no toma vino, ¿no? Pero es la imaginación de este su servidor. Entonces, de igual manera, todas estas obras son, pues, creaciones mías, ¿no? Imaginaciones propias de este Carlos Fajardo. Tenemos un pequeño papagayo. A mí, como digo, me gusta el agua, me gusta la naturaleza. De un pequeño visita a un museo, se puede decir, a un zoológico. Entonces, pues, tuve la oportunidad de tomarme una fotografía y tomar como referencia para una de mis obras. Tenemos igual, uno dejando volar la imaginación, pues, este cuadro tiene una historia. En cierta manera, está relacionado, pues aquí tenemos un gato sobre un tejado y un águila. Entonces, esta pequeña obra, pues tiene su historia, ¿no? Un día me había comprado un pescado frito de las que venden mis vecinas. Y salí a comprar una cola a la tienda, una gaseosa, y entonces, pues, dejé con la ventana abierta. Entonces, al volver yo, el gato se había entrado y se había comido el pescado. Entonces yo dije, ¿cómo le mato al gato sin matarlo? Entonces, pues, hice este dibujo al gato encima del tejado y un águila, pues, yéndole a comer, a atraparle, a comérselo. Entonces, mi venganza cumplida. El título de la obra se llama El mejor día para morir. Esa es una obra igual, la imaginación, haciendo volar la imaginación. Creo que el ser humano estará muerto en vida si no sueña. El arte es la identificación de cada ser humano, es la identidad. El arte y la cultura es la identidad de cada pueblo, de cada nación, de cada ser humano. Entonces, para mí, el arte es lo más hermoso que existe. Así es, totalmente de acuerdo, Carlos. Tenemos otra obra. Este es un león. De igual manera, soy amante de la naturaleza. A mí me encanta la naturaleza. Entonces, yo, mi arte, pues, se deriva en todo lo que es el dibujo. No tengo un solo dibujo para el común. Yo solo pinto todo lo que veo. Todo, absolutamente todo, está a mi alcance mientras mi imaginación vuele, mientras mis manos no se cansen, mientras mi corazón lata hasta el día en que deje de respirar el último aliento, pues, pintaré. Que Dios me dé la vida y la salud hasta siempre, ¿no? Se puede decir de esa manera. Tenemos un paisaje marino. Me gusta, como digo, el mar. Me gusta el agua. Me gusta la naturaleza. Considero que el agua es la base fundamental de la purificación del ser humano. Se comienza en el primer sorbo de agua en el vientre de la madre. El primer bautizo de uno en el agua. Y el agua es la vida. Qué hermoso cuando llueve. Qué hermoso cansado uno y llegar y servirse un vaso de agua fresco. Entonces, para mí, la naturaleza, para mí es vida. Aquí tengo un delfín, una gaviota, que de esta noche, pues, orgullosamente la comparto con todos ustedes. Tengo también, como digo, yo soy soy amante de los colibríes, los chupaflores, de los chupaflores, en fin, como les denominen, ¿no? Para mí, no hay un día en que no deje de pintar un colibrí. No hay un instante en que no se me cruza mi mente un colibrí. Así sea una obra pequeña, grande, un colibrí, para mí, considero que es la representación de la polinización de lo que es la vida, de lo que es las plantas, de lo que es las flores. Es la transmisión de una vida a otra vida. Tengo acá otra obra, de igual manera, como dije, pues, para mí el colibrí es la parte importante para mí. Verle a un ave tan diminuta y volar hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, quedarse suspendido en el cielo, en el espacio, en pequeños espacios entre flor y flor. Entonces para mí es hermoso ver. Tengo esa dicha pues de vivir en la parroquia de en la comuna de Ollamarillo y pues salir un poquito al campo, al monte del Coturco, y entonces ahí se encuentran también unos que otros colibríes. Aquí tengo esta pequeña obra, pues un colibrí de igual manera, un colibrí travieso, derrumbando la copa de vino. El uno ya se la tomó, él le da virando. Son cosas, ¿no? El arte, la mente siempre crea cosas tal vez inimaginables e inalcanzables. Tengo también obra pequeña para los espacios reducidos. Este es el trabajo que gustoso lo comparto esta noche con ustedes. Dentro del taller también gustoso les comparto a todos. Entonces, es parte de mi trabajo, es parte de la identidad de la Casa Taller Yo Más Creativo, Artes Fajardo. Aquí tengo otra obra. Esta es la última obra que traje también. De igual manera para compartirla con ustedes. De antemano un agradecimiento tan grande, tan profundo por la oportunidad que nos dan a todos los emprendedores de alguna o de otra manera pues presentar nuestros emprendimientos. En este momento pues de igual manera un saludo muy especial a Silvia y a toda su familia por lo hermoso que tiene ella como deleite para nosotros. Es un gusto el haber compartido mi trabajo, un gusto el haber estado aquí con ustedes compartiendo parte de mi trabajo. Muchas gracias. Esta es mi última presentación del cuadro. Muy amable, Carlos. Le estaba preguntando, un promedio de los cuadros, ¿usted los vende en cuánto? Más o menos usted, dependiendo de lo que usted hace, un promedio. ¿En cuánto está evaluado su cuadro, su arte? Tengo obras pequeñas y yo pinto también en miniatura, de 5 centímetros por 10 centímetros. Comienzo desde el precio $10. Esta es la obra pequeña de 10 centímetros por 5. Los cuadros que indiqué, los grandes, los colibríes, miden 80 por 60 y están evaluados a $250. También pinto obra grande de 2, 3 metros que tienen, dependiendo de la complejidad de la obra, pues varía el precio. Pongámosle un precio generalizado, $400 a $500. Así es. La técnica, me imagino, es óleo sobre lienzo, ¿no? Es el bastidor, sí. ¿No? Yo, el trabajo que acabé de presentar ahora es óleo sobre lienzo. También manejo técnica de carboncillo, técnica de pastel seco y acrílico. Así es. Bueno, qué pena. Esto debería ser motivo de una tertulia por lo menos de una hora más, pero el tiempo en radio es muy, muy corto. Estamos ya en la parte final. Quiero enviarle más mensajes y más parabienes para Carlos Fajardo. Dice Ceci Yupa: gracias, maestro, por compartir su conocimiento con nosotros, sus alumnos. Alison Álvarez: un gran abrazo, maestro. Bueno, estamos ya en la parte final. Qué gusto haber encontrado desde la Administración Zonal Tumbaco emprendedores de la ruralidad. Quiero agradecer sobremanera a nuestro querido amigo David Lascano, quien es parte de esta tertulia también, ¿no? Es el eje colaborativo para que nosotros podamos promocionar y publicitar todo esto que viene desde Puembo y desde Ollamvarillo. Bueno, ya en la parte final quisiera yo empezar agradeciéndoles a todos, a Carlos y a Silvia y sus hermanas, que este emprendimiento familiar de El Secreto de Mamita. Silvia, por favor, se nos fueron sus hermanas, de lo que veo yo, se nos fueron los demás, creo que se aburrieron del programa, dígales que no se aburran, y que, bueno, compartan con nosotros. Bueno, este programa está llegando ya a su final. Gracias en este vuelo mágico, místico, musical, como yo les llamo, esta página 179 de su revista cultural Chasqueando por Radio Casa de la Cultura. Gracias, Silvia, y quisiera que todas ustedes, quienes nos aguantaron toda esta hora, por favor, se despidan muy gentilmente. Gracias, Silvia y sus hermanas, por favor. Primero queremos disculpar a Ana, tuvo que salir, algo importante, entonces no pudo despedirse, fue urgente. Queremos agradecerles a todos ustedes por habernos dado esta oportunidad, a usted, a todas las personas que nos están mirando por Facebook. Muchas gracias, estamos bastante agradecidas por la acogida, la oportunidad de dar a conocer nuestro emprendimiento familiar, también al artista que presentó sus bonitas obras, muchos éxitos para él, un abrazo inmenso. Somos emprendedores también y éxitos. Entonces queremos despedirnos con muchas gracias a todo el Ecuador, que conozcan nuestra marca El Secreto de Mamita. Estamos gustosos de atenderles y poder complacer sus paladares exigentes. Les agradecemos. Una buena noche y un abrazo. Muy fraterno. Muy amables. Para ustedes. Todos ustedes. Nunca recordaré sus nombres si me lo repiten, por favor. Mi nombre es Katia. Silvia. Katia. Diana, bueno, Silvia, y Ana, y Ana que salió por una emergencia. Bueno, Katia, Silvia, Diana y Ana, por favor, gracias a ustedes. Nosotros estamos como una radio pública, la primera radio pública cultural del país. Tenemos esta obligación de promocionar y publicitar todos estos emprendimientos en este programa. Este programa que principalmente se transmite para las 33 parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito. A ustedes, gracias por la gentileza, por esa confianza, por este don de gentes, por compartirnos con su secreto, con el secreto de sus mamitas, ¿no? Gracias, vamos a promocionar y vamos a estar siempre en nuestra página. Ahora todo se mueve por plataformas digitales y mientras más compartamos, mientras más sepamos de estos emprendimientos que día a día están fortaleciendo la economía popular, la economía familiar inclusive, pues vamos a darles ese empuje, esa colaboración, esa solidaridad para que sigamos trabajando en algo que nosotros somos expertos, en ese secreto de mamita. Carlos, muchas gracias a usted por su gentileza. Gracias, Carlos, maestro, por todos estos parabienes que nos han hecho llegar. Verónica nos dice muchas felicidades, Carlos. Un fuerte abrazo, nos dice. Ya Verónica nos dice felicidades, maestro, y gran amigo Carlos. Carlos Fajardo, muy amable y muy gentil por haber participado y aceptado de esta conversación, ¿no? No digo una entrevista, sino más bien una conversación amena en la cual hemos conocido y hemos aprendido tanto del secreto de mamita y las especies, la especería, y también de su arte, Carlos, y de lo que usted está planteando para su comuna, para el desarrollo de la misma, ¿no? Gracias, Carlos, por haber asistido y sus palabras finales. Muchas gracias, Vinicio. De igual manera, bendiciones para ti. Un gran saludo también al compañero David Lascano, quien me hizo el contacto, y le conozco al señor, al amigo del arte, al compañero desde hace muchos años atrás. De igual manera, a todos los que están a través de esta plataforma virtual, pues muchas gracias, bendiciones para cada uno de ustedes, gracias por esos mensajes a todos. Y de igual manera, pues Silvia, éxitos en todo lo que usted haga. También felicitaciones, estaremos por ahí visitando, promocionando nuestro arte y deleitando lo que usted nos ofrece. Mil bendiciones, Vinicio, y muchas gracias por la oportunidad que nos dan a los emprendedores. Muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias al secreto de mamita, Silvia, Katia, Diana y Ana, ya creo que me lo grabé, y a Carlos Fajardo desde, el secreto de mamita desde Cuembo, y el artista plástico Carlos Fajardo desde la comuna de Ollambarillo. Este fue un vuelo mágico, místico, musical. La página 179, soy Chasqui Milenario. Esto ha sido un capítulo más de Chasqueando por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. No se olviden, reprisaremos este programa el día domingo de 4 a 5 de la tarde por www.radiocce.com y 9:40 AM. Somos Radio Casa de la Cultura. También esta transmisión en Facebook quedará posteada en Red Com Comunicadores. Somos la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador. Les agradezco mucho, agradezco a la bendita Madre Naturaleza, a Pachamama, a Gaia, por tenernos siempre aquí dando lo mejor de nosotros. Muchas gracias y muy buenas noches.